Hola, ¿qué tal? Este tema trata de los elementos principales de una computadora, lo cual hará posible conocer los aspectos más importantes que se deben de tener en cuenta a la hora de construir un nuevo PC para su hogar. Bueno, los computadores de marca son magníficas opciones, son máquinas actualizadas, lo cual varía en sus precios según la marca. Los equipos de armados, también denominados clones, ofrecen posibilidades interesantes a quienes saben lo que buscan. Bueno, en términos generales, una computadora requiere los siguientes componentes. Bueno, empecemos. Dice. Bueno, la carcasa o gabinete es aquel cajón o esqueleto de todo computador, el cual permite proteger sus partes internas y cuenta con una fuente de poder, la cual se conecta a las piezas restantes. Bueno, el gabinete se comercializa en diferentes tamaños, por lo que vale la pena tener en cuenta las medidas de ciertos componentes, como es la tarjeta madre, para seleccionar la más adecuada. Bueno, la tarjeta madre, o también llamada motherboard, debe entenderse como la infraestructura encargada de administrar el poder y la información para todo el PC, y consta de varios circuitos que operan en conjunto y es una de las partes más importantes del computador. Otra pieza importante es el procesador, o microprocesadores o microchips, que son el cerebro de la máquina. Tiene la función de administrar todos los procesos de cálculo y análisis de información en el equipo. Bueno, el disco duro. Dice, bueno, es la unidad de almacenamiento interna en el PC que guarda toda la información necesaria para su funcionamiento. Un computador normal puede tener uno o dos de estos elementos que funciona de forma independiente. En lo que a disco se refiere, la medida estándar, por así decirlo, es la de 30 GB. Sin embargo, hay muchos programas que ocupan grandes cantidades de espacio, por lo que se recomienda contar con al menos 40 GB en disco duro. Bueno, también otra de las piezas más importantes es la tarjeta de memoria. Bueno, la memoria RAM, esta procesa los datos que el equipo necesita para operar las herramientas que se estén utilizando. En buena parte, la velocidad final del equipo depende de la capacidad de la memoria RAM con la que se cuenta. En promedio, un computador requiere entre 128 y 256 megabytes de memoria RAM. Bueno, con esta capacidad su equipo pues no se atora a la hora de procesar alguna información y funciona fluidamente. Bueno, en sí, lo ideal para las aplicaciones gráficas debemos de tener una memoria de 512 MB en RAM o más. Bueno, otra es la tarjeta gráfica. Este es uno de los componentes encargados de realizar el procesamiento de la información correspondiente a lo que son las imágenes. El reproductor de CDs o DVDs, es una unidad diseñada para leer la información contenida, ya sea en un CD compacto o en un DVD. Muchos de los programas actualmente comerciales se distribuyen en estos formatos. Las unidades de escritura de CD o DVD. Otra de las unidades con las que debe de contar este computador es la unidad de disquete. Bueno, si bien conocemos ya, la industria tecnológica trata de desechar estas unidades de disquete, los disquetes siguen siendo empleados por muchos usuarios para el almacenamiento de archivos pequeños. Bueno, los periféricos, son los más importantes de un computador, lo cual consta del monitor, el teclado y el ratón o mouse, ya que sin ellos es imposible utilizar el equipo, pues sirve como medio de comunicación entre el usuario y la máquina. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias.